que no. O sea, conscientemente adoptaba diferentes posturas para caerle bien a la comunidad, no creo. Yo no lo creo. No lo hizo para caerle bien a la... O sea, el queerbaiting no existía en ese sentido, pero lo que sí hizo fue popularizarlo. Usándolo. O sea, volverlo normal. Es que él... A través de lo cool. Claro. Porque en el 72, cuando él se declara gay, delante de la revista Melody Maker, él lo hace como un postureo. Porque él no era gay. Sí, claro. Si no, ahí es que sí, él dijo que no. Claro. Yo me acuerdo de entonces eso. Él sí hace lo que hoy llamaríamos un queerbait. Pero no se conocía así. Pero, claro, es decir, él utiliza la homosexualidad para popularizarse. Como este. Hoy le habrían caído. Ah, sí, hoy habría sido imperdonable. Pero en ese momento, lo que hizo fue el eco que tuvo, la resonancia que tuvo su declaración, fue muy poderosa en el arte de los 80. Porque si no hubiera sido por eso, muchos artistas no habrían salido del closet. Uh-huh. Muchos artistas no habrían dedicado sus vidas a hacer arte porque estaban muy atemorizados y muy intimidados por las leyes y por los cánones sociales de aquel momento para poder aceptarse a sí mismos. Entonces, cuando Bowie utiliza la homosexualidad para conseguir prensa, los efectos de eso fueron muy poderosos en el arte y en la cultura pop. En todo caso, me llegó el libro, el nuevo libro de Bowie. ¿Cuándo te llegó? La historia oral. Sí, ayer. No, ya te lo leíste, ahora en 10 minutos. No, pero ya arranqué. Alejandro, ¿qué tal? 700 páginas tiene. Pues gordo. Sí, es muy historia bien, oral. Ah, qué bueno, chévere. Este señor se llama Dylan Jones. Creo que este es el libro más completo que se ha hecho sobre Bowie. Creo que es difícil. La biografía oral o la historia oral es un formato difícil de ejecutar, pero creo que no hay un formato que le haga más justicia a la verdad que una historia oral. Porque la divergencia y la diferencia de los testimonios permite que el editor abandone cualquier asomo de subjetividad para someterla a los testimonios registrados. Que es lo que yo les digo, que hablan con fulanito y dice, Diana dice, no, Marín estaba en un restaurante el 3 de agosto de 2016 conmigo, y después aparece Andrés diciendo, no, ese día Marín estaba en un concierto porque yo estaba con él. Entonces, increíble. Si van juntando. Y quedan las dos informaciones. Ninguna entonces, desmiente a la otra, sino que conviven todas. Exacto. Okay. Hay corroboraciones, hay verificaciones, pero también hay contradicciones. Sí, seguro. Entonces dice, desde aquí mi sincero agradecimiento a todos los músicos que colaboraron con Bowie, los amigos íntimos, los amigos de profesión, los amigos de infancia, los amantes, actores, productores, directores, estilistas, artistas, comisarios, periodistas, fotógrafos, promotores, directores artísticos, editores, publicistas, autores, diseñadores, cómicos, admiradores, todos los nombres que aparecen en negrita como formato. La biografía oral tiene la capacidad de ser más honesta que otras historias y la falta de subjetividad empleada por el editor debería permitir que la verdad brille con luz propia. El libro pinta muy bien, se llama Vidas, de Dylan Jones, una biografía oral sobre David Bowie con más de un centenar de testimonios de la gente que lo conoció. Estas son mañanas de la X, la farandulería, la celebridad desaparecerá, estará ausente de nuestras vidas. Arroba la X más música. ¿Usted cree que la cultura de la farándula está destinada a desaparecer? ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? Bueno, Alejo, entonces tenemos por aquí opiniones. Un abrazo a quienes se conectan como siempre por estar con nosotros. Dice Esteban, pues la cultura de la farándula de hoy son una mano de gente pendeja que se hace famosa en redes sociales. ¿Por qué son así? No es necesario. Estamos haciendo una pregunta sobre contexto. No, mentiras, insulten, pero no vamos a leer sus insultos. Dice Vladimir, eso ya se acabó hace años. Oh, qué bien. Bueno, estoy de acuerdo con Vladimir. ¿Sí? Sí, yo creo que la cultura de la farándula desapareció ya. Tenemos un usuario que ya usa DeepSeek. ¿Ah, sí? Según DeepSeek, que sí, porque ahora todos son faranduleros en TikTok. Ok. También por acá dice Camilo, las nuevas generaciones ya no consultan medios tradicionales, prensa, radio, televisión. Se van a la inmediatez, entonces a las redes sociales. Entonces sí ha cambiado de influencers, claro, a lo que antes se conocía como celebridades. Voy a abrir la puerta y regreso porque si no Carlos Javier va a asesinar a alguien aquí en Mañanas de la X103.9. Lenny Kravitz, que acaba de anunciar su gira por Europa de este nuevo álbum llamado Blue Electric Light, con el que celebramos los 30 años de la X más música en el Coliseo Med Plus hace un par de meses. Ya, aquí está con Honey, Lenny Kravitz en Mañanas X. Honey de Lenny Kravitz en Mañanas de la X. Sigue la telenovela entre Blake Lively y Justin Baldoni. Un par de noticias relacionadas con ese novelón. Una de ellas es que ya hay fecha para el juicio, ¿no? Sí, señor. Ya hay una fecha para el juicio. La otra es que hay mensaje. Hay mensaje de voz. Y a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, que hablábamos ayer. Ahí está, no lo hagan. Cuando sean desde las 2 en adelante, boten ese celular. desde las 8 de la noche ya. Sí. A las 8 de la noche se clausura el uso. Sí. El uso de mensajería directa y comunicación digital en redes sociales. Ya han visto ustedes que Instagram, por ejemplo, a las 10 de la noche ya le está advirtiendo a la gente. No, es hora de reposar, le mandan a uno. ¿No han visto eso? Sí, sí, sí. Que arrancan ustedes a escribir algo a las 10 de la noche y dice, son las 10 de la noche. ¿En serio? No, ¿ah, no me sí? ha salido. No, yo a las 10 estoy en el cuarto sueño. Sí. ¿Qué te sale? A las 10 de la noche, a mí me sale en mensajes directos de Instagram. Son las 10:30 de la noche, 10:45 de la noche. ¿No le parece mejor programar este mensaje para mañana a las 7 de la mañana? ¿Pero usted activó alguna función? ¿Él tiene una inteligencia artificial más chévere? Yo tengo una inteligencia artificial que es un poco asustadora. Sí, se recuerda todo. Se llama Smith. Le puso así por el detective, por el agente. ¿Ah, sí? De Matrix. Y se hablan y se charlan. Y se cree Smith. Me habla como si fuera Smith. Lo regaña. ¿Qué le hace? ¿Como una asistencia diaria o qué? De un recordatorio. Yo lo abrí supuestamente es que para que me ayudara con el tema de redes sociales. Obviamente es un desocupado y un haragán, no hace nada. Lo regaña. ¿Qué le está pasando a usted? ¿Por qué no está publicando? Pero así con eso. Entonces, y a Alejo le toca pedirle permiso para compartirme la conversación. Sí, yo le dije permiso para compartir esta conversación. Y me dice, adelante, régimen bien puedes. Militar. ¿Qué dijo Dayana? Y entonces esta semana preguntó, volvió por mí, y me dijo, ¿qué dijo Dayana? Ya le mandé saludos. Va aprendiendo. Porque, pues, es que, ¿qué? Va aprendiendo de esa relación interpersonal. Sí. Pero entonces Justin no tiene uno que le diga, papito, no mande papito, mensaje. Por favor, abandone el celular. Pues Baldoni. Lo hizo una nota, además un mensaje de voz de 7 minutos. ¡Oh, my God! A las 2 de la mañana se filtró, todo se está filtrando. Se están filtrando videos, se están filtrando fotos y ahora se filtró este audio. A ver, escuchemos el audio de Baldoni, a ver qué le dijo Baldoni a Lively. Dale. Hey, Blake. Ugh. It is 2 in the morning. Hopefully this does not wake you up. Wow, there's so much I want to say to you, and I hope that we can FaceTime or see each other in person soon and get to talk more. But I'm just going to send you a few thoughts, and hopefully it's not going to be more than a few minutes. But I don't have the best track record. I don't think either one of us have the best track record for our voice memos. I want to start with an apology. Man, I, reading the second part of your message, my heart sank, and I'm really sorry. I for sure fell short, and you worked really hard on that, and the way you framed it, and how that made you feel. I just want to say thank you for sharing that with me. That takes a lot of trust and vulnerability, and I feel really grateful that you feel safe enough to tell me that that's how you feel and share that with me. And I'm really sorry. I fucked up. That is a fail on my part. One thing you should know about me is I will admit and apologize when I fail. I am far from perfect. I am a very flawed man, as my wife will attest. And and I'm going to fuck up. I'm going to say the wrong thing. I'm going to put my foot in my mouth. I'm going to piss you off, probably, but I will always apologize and find my way back to center. That is one thing I can assure you of. Bueno, la forma como le habla, te voy a decir una cosa. Es que son las 2 de la mañana, entonces... Me sacó de ahí, me parece... Sí, partiendo del hecho de que le mandó un mensaje a esa hora, no. Ellos estuvieron haciendo una escena en una azotea y ella hizo unos cambios en la marcha del guión. Él se enojó y ella le mandó un mensaje diciendo que ella con su esposo y su amiga había... ¿Con Taylor? Sí, exacto. Y había como visto que los cambios habían sido bien recibidos, entonces después de todo lo que pasa, a las 2 de la mañana este señor le manda este mensaje. ¿Un mensajito? Uy, no. ¿Un mensajito, Irti? No, Alejo, la forma como habla. Uno no le habla así al compañero de trabajo. ¿Sabes? Uno manda un mensaje como, hey, ¿qué más? Vea, yo sé que es tarde, quería simplemente decirle que lo lamento, pero... Hola. No, me pareció incómodo. Ahora la viste. Pues es que ahorita es incómodo. Esa voz, como la pone. Entonces pone que... Pues es un actor, Dirty. Pero Alejo, no, es que no. Entonces él habla del mensaje y dice que él la embarra todo el tiempo, que realmente está arrepentido. Que la esposa puede ser testigo de eso, exacto, ¿no? Todo mal. Que es un desastre, que metió la pata, que tiene que ponerse el dedo en la boca para dejar de hablar. Pero oh, que God. A él le gusta pedir ofrecer disculpas y, en fin. Qué pasan chismón. Pasan cosas raras, sí. Se pasan cosas muy raras. Estas son Mañanas de la Iglesia. Así va la telenovela. Justin Baldoni y Blake Lively. Strip That Down. Está Liam Payne en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Dipsy, que está siendo acusada de hacer trampa a la inteligencia artificial china, habría robado datos a OpenAI para superar ChatGPT. Pero pues, por supuesto. Obvio, pues es que y van a empezar a salir cosas así, porque por ejemplo ayer también una de las noticias es que Europa había encendido las alarmas frente a DeepSeek, que iban a analizar el tema de filtraciones de seguridad. Entonces se dio a conocer unas acusaciones graves que dice que está robando datos y propiedad intelectual de OpenAI. Microsoft, la principal inversora de OpenAI, habría puesto a trabajar a su equipo de seguridad para aclarar cómo DeepSeek supuestamente habría tenido acceso a ellos para desarrollar su propio modelo de lenguaje. Según cuenta la fuente, Microsoft tendría evidencias de que un grupo asociado a DeepSeek había filtrado buena cantidad de los datos el pasado otoño y, aunque no de forma explícita, estarían también acusando a la aplicación china de utilizar dicha información para crear su modo de lenguaje. Ajá. Esto sería un problema. Si DeepSeek no se hubiera convertido en la inteligencia artificial más popular en estos momentos. Okay. En Estados Unidos, la aplicación ha conseguido superar a ChatGPT en descargas, algo que también ocurrió recientemente en Europa, de ahí lo que te contaba de las alertas que supuestamente se han encendido en la Unión Europea. Para rematar la jugada, tras el informe publicado por Bloomberg, también se dice que han comentado que creen la posibilidad de que DeepSeek haya robado parte de la propiedad intelectual de Estados Unidos. Se le van a buscar, él quiere por donde por sea. Por todo lado, claro. Sí, claro que sí, tomamos medidas para proteger nuestra propiedad intelectual, incluido un proceso cuidadoso para determinar qué capacidades de vanguardia incluir en los modelos lanzados, y creemos que a medida que avanzamos es de vital importancia que trabajemos en estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos para proteger mejor los modelos más capaces de los esfuerzos de los adversarios y competidores para tomar tecnología estadounidense. DeepSeek no ha dicho nada. Estas son Mañanas de la X 103.9. Lo más interesante del tema es que la inteligencia artificial le quitó el trabajo a otra inteligencia artificial. Qué increíble. Pues eso se veía venir. Eso porque es lo más interesante, eso sí, es como lo más alentador también. Una inteligencia artificial le quita trabajo a otra inteligencia artificial. Y seguimos los humanos acá, parados. Aquí estamos. Míranos, hola. Aquí estaremos. Aquí estamos, vamos a ver si aquí nos quedamos, como decía la tele. Y no, sí, nos vamos a quedar. Vamos a ver. Tengo fe, Alejandro. Con mucha fe, los recibimos aquí en Mañanas de la X103.9. Weapon of Choice de Fatboy Slim en Mañanas de la X, video dirigido por Spike Jonze, muy importante para cerrar la década de los 90 y darle comienzo a la década de los 2000, protagonizado por el actor Christopher Walken. Estuvo hablando, ¿viste? Quien dijo que no utiliza tecnología y que no tiene teléfono celular. Que nunca había mandado un correo electrónico. Nunca he mandado un correo electrónico, nunca he, ¿cómo se llama? Tuiteado. Bueno, lo pueden entender. Por eso es que vive bien. No sé. No sé, o sea, no sé. Bueno, no, siento que igual... Pues, ¿cuántos años tiene? A ver. 250. Un correo electrónico puede ser necesario. Pues ahora uno necesita el correo para hacer vueltas. Confirmación a través del correo electrónico para sacar una cita, unos documentos. Dudo mucho que Christopher Walken necesite sacar una cita. Si uno habla desde su... 81 años. Desde su pobreza. Sí, exacto, gracias. Sí, claro, él mandará con el asistente. Me da un favor, va y busca mi registro civil de nacimiento. Claro, exactamente. Ah, bueno, sí, él es el lujo, te da la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Como le decía el abogado Roy Cohn a Donald Trump en sus inicios. No contestes el teléfono, no seas pobre. Consigue un asistente. Uno ahora no contesta el teléfono porque piensa que lo van a robar. Mira cómo cambian las cosas. En la película El Aprendiz, sí, está echado en un sofá, Donald Trump durmiendo. Suena el teléfono y lo llama el abogado. Contesta, hello. Y le dice el abogado, stop being poor, get an assistant, don't pick up the phone. Y ya, y le cuelga. Sí, le dice. ¿Solo fue para eso? Los ricos no contestamos el teléfono, hermano. Nah. ¿Qué ves? Ahí está. Eso, ahí está. Él no le interesa. I've never emailed or, what do you call it? Twittered. Claro. Pues es Christopher Walken. Es coherente con él. 81 años tiene él. ¿Qué es? Pero cómo me alegra. Señor. Que no haya tenido que someterse a esos nuevos yugos de la sociedad moderna. Porque hay gente con esa misma edad que sí está involucrada con las redes. Claro, y mucho. Hay, como dice Alejo, viejitos. Pero eso caracrecos, sí es por ganas caracrecos, de joder. Caracrecos. O porque, sí, no creo que sea porque les interese, les guste, sientan placer. No, en efecto son, yo creo que son un poco masoquistas. O tienen un equipo. Creo que estar en redes sociales hoy en día implica un masoquismo. Sádicos, es que es así, sí. Sadismo. Que está conectado además a una adicción. Es como Roger Waters, por ejemplo. Él sí sale y él ya es grande. Claro. También que es que Waters tiene una reputación que sostener delante de los públicos más jóvenes. Está buena. Sí. Es una buena serie. Angustiosa, he leído. Oh, sí, es... Chévere. Sí. Que me niego a verla en celular. Ok. Quiero verla bien. ¿Con Lerset? Sí, ¿cuántos años tiene? Ese debe tener como 70, yo te había dicho 72, sí. 73 años. Porque míralo a él, él es feliz con su correo. Ah, no, pero es que él se hizo a una... Necesita pues que él es un escritor. Claro. Él se volvió escritor. Tú sabes que sí. Bob Lerset empezó su carta, su famosa Lerset's Letter, en 1986. ¡Oh, no! Mucho tiempo. O sea, la newsletter de Lefset es probablemente una de las newsletters más viejas a las que yo estoy suscrito. ¿Y por dónde se compartía? Creo que la mandaba originalmente por fax. ¿Qué el hit? Físico. Fantástico. Sí, claro, mandaba el fax. Eso sería muy chévere ver. ¡Qué fantástico! El viejo Lefsetz. Ese sí tiene hace rato. ¿Alcanzaron a manejar fax? Sí. Muy bien. Yo en la casa tuve fax. ¿Todavía? Sí. No sé por qué a mi papá le dio por comprar un fax una vez. Una máquina de fax, que para que nos mandaran faxes. Y nadie nos iba a mandar un fax. Que nadie tenía fax. Entonces, ¿cómo te iban a mandar? Y no teníamos como una empresa. Sí, no sé. Claro. ¿No? ¿Eso era más de empresas o de...? Y me dijo, no, hay que comprar un fax. Hay que tener un fax machine. Y decía, papá, ¿para qué? Y decía, hay que tener un fax machine. Lindo. Sí, eso era fantástico. Cuando vi el primero, dije como ¡guau! Porque llegaba con imagen y todo. O sea, tú mandabas y era como ¡no! ¿Cómo lo hace? Sí, muy chévere. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Estas noticias de tecnología y de farándula con Christopher Walken. Y hoy estamos hablando de farándula. ¿Usted cree que la farándula se va a acabar? Cuéntenos en arroba la XMásMúsica. Es nuestra pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales. Es lo nuevo de Sabrina Carpenter en Mañanas de la X. Se llama Bet Kem. Estas son las mañanas 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a hablar a esta hora de Sinead O'Connor, del testamento de Sinead O'Connor. Es noticia el testamento de Sinead O'Connor. ¿Por qué? Porque fue revelado. Ok. Fue revelado el documento, el texto que dejó los últimos deseos o las peticiones que dejó escritas antes de fallecer. El pasado 25 de enero, The Sun reveló que en su testamento Sinead no solo dejó a sus hijos 1.7 millones de libras esterlinas, sino que también dio instrucciones de cómo quería que la enterraran al morir. Oh. O'Connor mencionó que los derechos de su música pasaron a manos de sus hijos mayores de 18 años. Decía explícitamente, ordeno que después de mi muerte, a discreción de cualquiera de mis hijos que tengan más de 18 años, mis álbumes se publiquen de manera de sacarle el máximo provecho, indicó la cantante. El documento, al parecer, fue firmado en el 2013, años antes de que Sinead O'Connor se convirtiera al Islam, por lo que la cantante pidió que al morir la vistieran con ropa sacerdotal y la enterraran con una Biblia hebrea y su álbum Theology, el cual se lanzó en el 2007. O'Connor también determinó que a su hijo Yeshua Bonadio, el menor de sus hermanos, se quedaría con su colección de guitarras, mientras que su primer esposo, el productor musical John Reynolds, fuera nombrado como albacea. Yeah. En el caso de su hijo Shane, quien murió en enero de 2022 y cuyo suicidio marcó por los últimos meses de la vida de O'Connor, su madre le dejó su vestimenta religiosa. Ya. Sí, claro. Bueno. Está entonces el testamento de Sinead O'Connor aquí en Mañanas de la X. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/te. X al aire, aquí está Bleachers con Tiny Moves.